Aquí estamos nuevamente en esta mañana otoñal, casi pasando para el invierno, digo yo. Pero bueno, nos atrasamos un poquito en realidad, pero practicamos que si nos pensó la pieza en 7 minutos. Tenemos invitados hoy día, van a llegar muy pronto, vecino. Ojalá que vengan y que nadie los detenga. Vamos a hablar sobre la Constitución, que tantos comentarios han habido, que la gente no trabaja, que no hacen nada, que esto que aquí, que esto que allá. Así que vamos a saberlo todo, vecino, todo lo que están haciendo los constituyentes. Hoy día, martes 19 de abril, es Santa Ema. Un saludo para todas las temitas que lo pasen maravillosamente el día de hoy, es verdad. Tenemos un día básicamente de lluvia todo el día hoy. Pero, bueno, ni sube el día, podemos hacer por eso, no estando en el sitio tan caro, no se puede. Ya, por último, pero así lo mantenemos un poquito más cubriendo, ¿no? La verdad es que la masa y el aceite no es una muy buena combinación para bajar los rotos. Si es todo lo contrario, no alterar. Así que se puede hacer otra cosita, no sé, una subastita por ahí que es bien buena, el otro día probé la subasta aquí. Está buenísima, buenísima, fíjese. Y así es que también se puede hacer eso. Mire, mirando aquí vecino, me he encontrado con una. Esta es una célula de la Junaed de Educación, que pertenece a Camila Andrea Seguel Troncoso, del Liceo Técnico Femenino A29. La tenemos acá en la radio, si alguien la conoce, vecino, por favor le avisa para que ella venga a buscar. Yo creo que esta tarjetita es bien importante para los estudiantes, ¿eh? Así que con esto ellos almuerzan, hacen qué sé yo, cuantas sus cositas. Así que para Camila Andrea Seguel Troncoso, si alguien la ubica por ahí, díganle que aquí en el espacio la tenemos. Así, ya, vecino. Estoy solita como el dedo, sí, como el dedo gordo, porque los chicos, según una cosa que se dice, pero en un ratito más yo creo que aquí vamos a estar con un poquito de persona. Así es que vamos ahora a una pausa musical y volvemos. Thank you. momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Thank you. parece que me ha mandado algo bien súper interesante acá, así que yo se los voy a leer. Porque son palabras bastante conocidas y que muchas veces nosotros lo hemos utilizado. Me refiero a las palabras fulano, mengano, sutano y perengano, que son tan nombradas. ¿Quiénes fueron fulano, mengano, sutano y perengano, que son tan nombrados? Porque resulta que a veces nosotros las decimos y creemos que han habido otras personas que se han llamado así. Pero en este caso pareciera que no. Dice, realmente fulano, mengano, sutano y perengano no existieron, o al menos no hay hechos históricos algunos para que algunos personajes llevasen estos nombres. Se trata de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo. La palabra fulano proviene del árabe fulano, que quiere decir persona cualquiera, y es el más utilizado de los cuatro, siendo el más socorrido a la hora de echar mano de algún ejemplo. Ha venido, por ejemplo, ha venido un fulano preguntando por ti. O le pondrán una placa conmemorativa que dirá que descansa fulano de tal. Del árabe llegó al español y de allí se extendió a toda Hispanoamérica. Mengano también proviene del árabe mankan, cuyo significado es quien sea, y suele utilizarse en la mayoría de las ocasiones. En segundo lugar, y acompañado de fulano y o sutano, además puede llevar otros determinantes. A ese fulano y a ese mengano no lo quiero ver por aquí. Sutano proviene de citano, y este muy posiblemente de la palabra latina citanus, que significa sabido. No se sabe bien el por qué se añadió a la coletilla, pero en algunas ocasiones también se coloca en segunda posición tras fulano. Perengano es una palabra más reciente y la de menos uso de todas ellas. No se han encontrado raíces en otras palabras antiguas o de otro idioma, lo que hace pensar que puede ser una combinación que se realizó del apellido Pérez con la palabra mengano. Los cuatro pueden ir en diminutivo, fulanito, menganita, y con apellido de tal, de cual, por aquello de seres más solemnes. Estas cuatro palabras también tienen su variante al femenino, fulana, mengana, sutana y perengana. Aunque la primera se puede utilizar para calificar despectivamente a una mujer cuando alguien se quiere referir a ella como prostituta. Finalmente resultó ser una fulana. Así que se ha escuchado usted, finalmente es una fulana. O también el perico, el de los palotes, término usado en España y Sudamérica. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene, pero se han encontrado referencias en España al chico que precedía a los pregoneros tocando el tambor con dos palotes. Acá, entre comillas, dice banqueta. Los pregoneros eran personas que al toque del tambor daban a conocer al pueblo las disposiciones oficiales. Las primeras referencias a perico, el de los palotes, las encontramos, dice, en el Tesoro de la Lengua Castellana, escrito a principios del siglo XVII por Sebastián de Covadonga. Los palotes se llamaban a las banquetas para tocar el tambor. En tanto, el tal perico, según Covadonga, es un bobo que tañía con dos palotes. El bobo, que tocaba el tambor, estaba detrás del pregonero, que era quien efectivamente se quedaba con el sueldo y las propinas para ambos. En dicha obra aclara que la expresión se empleaba para mostrar indignación por el trato recibido, pudiendo así decir el ofendido. ¿Qué pasa? ¿Que soy perico el de los palotes? Bueno, aquí hay algunas opiniones, dice, me gustó mucho, siempre son fulano y sutano, y mengano también, perico de los palotes. Bueno, son palabras que nosotros usamos vecinas y que a veces no sabemos de dónde provienen, pero es muy fácil decir, si es como perico de los palotes, y ahí está, perico, ni siquiera el que tocaba el tambor cuando venía el vocero, el que hablaba, y y daban alguna noticia o alguna ley promulgada, qué sé yo, en un tiempo antiguo. Así es que, y el merengano, el fulano y el sotano fueron palabras provenientes del árabe. Fulano, sotano, merengano es como decir que no. A ver, este fulano, si usted no le sabe el nombre, va a salir del paso este fulano nomás. O este merengano. Así es que, bueno, a veces es bueno vecino enterarnos de estas cosas, porque generalmente nosotros repetimos nada más y ni siquiera sabemos de dónde vienen algunas palabras que de repente son medias. Pero el fulano, el merengano, son gente que no, como que él dice, como que no es nada, una onda así, esa es la impresión que a mí me da. Bueno, vecinos, son las 10:26, les comunico el teléfono de la radio, el 44-28-61-159. Lo otro, vecinos, venga a inscribirse para socios de la radio. Se necesitan socios aquí en nuestra radio. Pronto van a haber elecciones, así que por lo tanto necesitamos socios. También voy a dar algunos avisitos que me han traído, dice acá. El conjunto folclórico Los Juncales del Biobío invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo, dice, que acudan a este jueves a hablar con nuestro monitor Don Omar Saavedra, de 16 horas a 18 horas. Los ensayos son en la sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar. De este lugar se refiere acá al Cian Vecino, por si acaso, o donde está también la Junta de Vecinos, Amor de Vecinos, también. Así es que dice, el taller municipal es un taller municipal gratuito, así que si usted le gusta cantar o le gustaría participar de un grupo folclórico, la invitación está hecha, vecino, para que usted acuda los jueves para hablar con Don Omar. También hay clases de alfabetización desde los 15 y más. Inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono, dirección. Las clases comienzan en mayo. Así que, vecinos, si usted necesita arreglar su vocabulario, aprender a leer, qué sé yo, un poquito más, o le falta algún curso, acuda acá a inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. La clase comienza en mayo. Aquí hay otra invitación para que usted aprenda o pueda, qué sé yo, cursar, hacer cursos dos en uno. Por ejemplo, Escuela Futuro, matrículas abiertas. Este 2022 se nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con el Pompeyo. ¿Qué ofrece esta escuela? Dice, terminar estudios en enseñanza básica o media, 2 años en 1. Programa y certificación en oficio, ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo, metodología educativa de ámbitos vinculados entre asignaturas. Desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales. Orientación y apoyo para continuación de estudios. Requisitos de matrícula. Para básica de séptimo y octavo año, tener entre 15 y 17 años. Para media de primero a cuarto, tener entre 17 y 24. Tener al menos 2 años de residencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. Este número de contacto es el siguiente. +569-78-92-70-62. Repito, vecino. +569-78-92-70-62. Si no le quedó todo muy claro, vecino, recuerden que nos puede llamar al 44-28-61-159, que es el teléfono de Radio Espacios de acá de nuestra población Pedro del Río Sañar. Y ahora una pausa musical y volvemos. Thank you.

DJ Emmy. Thank you. quiero presentar así. Y bueno, comentarles, bueno, de profesión, así yo soy licenciado en biología, estudié esa carrera, y trabajo junto a Bastián, porque nos conocemos desde nuestras organizaciones, que son organizaciones socioambientales que trabajan acá en el territorio de Huaycán y la provincia de Concepción en general. Somos compañeros de organización y a partir de esa misma relación, en conjunto con otras personas, componemos su equipo territorial para lo que es el despliegue, bueno, acá en la provincia y en general en el proceso de participación popular. Ahora tenemos la gran tarea de poder llevar a cabo una campaña de la PRO que unifique todos los bloques populares también. Y es una gran misión, por eso estamos aquí también, agradecemos muchísimo el espacio. Bueno, no sé qué más decir, Daniel, respecto. Yo voy a dejar, adivino que una muy buena conversación entre Javier y acá y Poncho. Entonces, hay que sacar todo el tiempo. Yo voy a ser una simple espectadora, yo voy a aprender. Yo creo que lo importante es sacar un poco de provecho. Muy intensiva porque no solo se ha configurado como un espacio de representación de demandas sociales, sino también como un proceso de participación política y que promueve la deliberación en los espacios públicos. Y eso es un precedente súper interesante en términos democráticos, porque que yo sepa, lo que me ha tocado vivir, ya se hicieron unos cabildos durante algunos gobiernos previos. Pero nada de la magnitud como de lo que se está haciendo ahora, y ha sido un rescate muy interesante. Ha habido una fuerte vinculación con el trabajo de organizaciones territoriales, de organizaciones sociales. Mucha gente ha ido a hacer auditorías dentro de del mismo espacio de la convención, de poder hacer exposiciones sobre lo que se ha vivido y de lo que se requiere también la audiencia pública. Eso. De hecho, se hace mucha gente que es el de la de la de Pinochet, y yo 7 años trabajando, que está a punto de los 9, que nadie sabe quiénes son tampoco, que es lo que contamos. Que sería una reconstrucción a la medida del elenco político que se basa, porque eso es el tema. Y es la constitución que nos ha estado, por ejemplo, desde todo el tiempo. Algunos dicen, ¿cierto?, desde los 80, desde los 80 hasta ahora. Algunos dicen que no, que en 2005 la cambió, por lo tanto, no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Lagos, pero es una falsedad, es una argucia. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, en la constitución de 1925 sufrió un montón de modificaciones, pero hasta que llegó la constitución de 1980, sigue llamándose la constitución de 1925. No era la constitución de Alexander o de Frey, ¿cierto?, que hicieron modificaciones, era la constitución de 1925. La constitución de los 80 sigue siendo la constitución de los 80, sigue siendo la constitución de los 80, escrita entre cuatro paredes con una conexión que no la conoce de los 17 años de espera, ¿no? Por lo tanto, esperar que la constitución, que la convención constitucional hubiera a los dos primeros meses haber tenido una nueva constitución, es que era una opción. Entonces, no es el primer mito que fue desarrollado totalmente final. O sea, claro. Ahora, con respecto al tema de si es democrático, no, si somos espacios democráticos, exactamente lo son. O sea, ¿cómo se conoció la convención constitucional? O sea, ¿cómo se conformó? Primero, hubo una elección libre, ¿ya? Informada, donde todas las personas, todos los chilenos pudieron participar. A pesar de que la sesión entrada hasta los independientes, siempre fue político, pudimos presentar candidatos. De hecho, Bastián Lavey, es independiente, es un partido político y nació en un proceso democrático. Luego escogieron a cada uno de los 155 constituyentes, ¿ya? Formaron comisiones, cada uno de estas comisiones para conformar en forma transversal, de gente de extrema derecha o gente de extrema izquierda, entre comillas, ¿cierto? Que nos llaman de extrema izquierda cuando queremos declarar derecha, pero es transversal. Cada una de los artículos que se discuten en la Convención Constitucional también pasa por un montón de gente. Es decir, no es que yo como convencional, entre comillas, te diga, oye, sí, te quiero que esto esté en la Constitución. No, no fue así. Es un proceso de participación que fue la sexta de la del Porto, un proceso de participación ciudadana, donde se entregaron, se sirvió, se indicaciones. Fíjate, te comento algo al respecto. Allá había un proceso de copamiento de los espacios de deliberación, precisamente desde los sectores de ultraderecha, donde a cualquier cosa, cualquier cambio posible que lo indican, una coma, un punto, un tilde, cualquier cosa la meten dentro de los trabajos de la comisión, entorpeciendo mucho el proceso de la deliberación como tal y discutir temas de fondo. O sea, aquí había un proceso de hacer que esta constitución, quizás sacar en tiempo récord, vaya tropezando, como que se está induciendo a errores a través del copamiento de los espacios. Era precisamente trabajar con TVN y que hubiera un espacio en la TV pública abierta para la discusión pública de todos estos temas. Y bueno, lo más que le ofrecieron era como un banner en la página de internet. Y se quedó en eso. pero sin embargo, los secretarios que a diario tenemos sobre la tierra marina. Y siempre me pregunto, le pregunto a la gente, ¿cuál es el reporte de la tierra marina que están en la Convención Internacional? ¿Cuál es el mantenimiento de la tierra? Por aquí mismo, dentro del de un momento instituente, ¿qué sabe que ha hecho la noción actual por la Convención Constitucional y por el nombre de la Constitución? Porque eso, Luciano Silva, que también es convencional de acá, no ha hecho nada, absolutamente nada. ¿Alguien lo ha visto en terreno final? ¿Alguien lo ha visto conversando con las organizaciones sociales, territoriales, socioambientales, culturales? Pues nadie. Ya, lo único que hacen es que hacen las fotos a partir de la Convención Constitucional y ponen de claro. Ya, a cada una de las propuestas que se presentan en la discusión, ¿cierto?, de inmigración, tal como se ha dicho, ellos no, es que este grupo no le gustó, no es que tiene un punto de una coma, no es que la coma de la fe no vaya, no es que esta palabra me parece que contiene y está sirviendo. Ya. Suena como chiste, ¿verdad? Es así, es así. Es así. Y me ha tocado ir en alguna oportunidad, estar en la conversación, ver tantas cosas, y ver cómo se maneja. Entonces, a ellos le dan los medios, le dan visibilidad a los medios. No, y no lo han dicho a los detalles que importa. Hasta hace cuántos días atrás, ¿cierto? Todavía la gente dice, ¿pero qué? Si no han hecho nada, ¿dónde están las vacunaciones? No han hecho nada. Y han trabajado, han discutido, han sido discutido, han discutido, ¿cuántos casos los artículos que se están enmorados? Claro, son más de 150, quizás vayan para los 200 y tal. La última vez que yo había visto eran como 160. 165 también se ha visto en ello, 165. Entonces, por llegar a 165 artículos, ya que han borrado, el trabajo deliberativo es tremendo, el trabajo de las comisiones es tremendo. O sea, estábamos hablando acerca de cómo se arma un artículo. O sea, el artículo se presenta, mientras lo arma la comisión del público presenta el pleno lo discute. Si no tiene los dos tercios de aprobación, pero tiene una mayoría absoluta, ¿cierto? Vuelve a la comisión para ser revisado. O se vuelve a presentar. Si no vuelve a tener dos tercios, vuelve a la comisión para volver a ser revisado, modificado igual. ¿Cuándo el artículo se elimina? Es cuando ya ni siquiera tiene una mayoría relativa para su discusión. No se elimina. Pero pasa por un montón de tipos. Y ojo, y después ahí no llega. Sino que después más encima va a tener que pasar por un proceso que necesita donde todos los chilenos van a participar. Sí. Entonces, ¿cómo esperamos? ¿Cómo decimos cierto que esta nueva constitución no está avanzada? Cuando tenemos fuerzas opositivas. Mire, para poder para que el pleno apruebe un artículo de los 155 convencionales, se tuviera que estar de acuerdo. Sí, te complemento ahí también. ¿Cómo se llama esto? Primero, hablar de un proceso que para nosotros igual fue como una pérdida, porque nosotros pretendíamos que dentro de los mecanismos que estuviesen contemplados para destrabar las discusiones, estuviera un plebiscito referente también, que aquellas normas que obtuvieran más del 60% de los 3/5, pero menor de que los 2/3 se pudieran resolver a través de un plebiscito. El tema es que no exactamente. Sin embargo, esta iniciativa no surgió porque requería también una reforma constitucional que pasara por lo que fuese Congreso y Senado, y no estaba contemplado lo que era el acuerdo de noviembre del 2020. Pero algo mencionaste que también quería abordar. Dentro del paso de... A ver, ¿qué estamos hablando del proceso de legislativo? ¿Cómo se contiene finalmente la norma? Sí, precisamente respecto del carácter democrático de cómo se han construido estas normas, como se perdió esa posibilidad de hacer otro proceso de participación que consultara vinculantemente con las personas, estamos obligados a obtener todo lo que fuesen grandes acuerdos por grandes mayorías. Han sido muy pocas las normas que han pasado como apenas por los 103, por decirlo. La mayoría han sido aprobadas como con cerca del 80% de la convención. Sí, no, hay una que logró 154, y que era la que se refería a las desapariciones forzosas y torturas. Pero la mayoría han sido aprobadas con 120 en promedio. Significa que hasta la derecha ha votado a favor. Entonces, la misma derecha que está saliendo por el teléfono diciendo, oye, no, esta no es una convención es una aventura de la derecha, y de eso, y de ahí, y de la canal de televisión donde ha dicho la convención constitucional ha armado ese fenómeno que son transversales y que han tenido un acuerdo todo. No. Entonces ahí tenemos cómo los medios de prensa, ¿cierto? Masivo, generan esta impresión de que las cosas no están pasando, que las cosas no son como uno esperaba. Bueno, yo les quiero consultar, ¿qué acuerdos, algunos acuerdos que ustedes nos puedan decir que sea, que nos haga a nosotros decir aprobado? Ayer se aprobó los bienes comunes naturales y la inapropiabilidad de del agua. Esto es crucial porque, primero, que nuestra convención constitucional es uno de los pocos organismos políticos en Chile que ha reconocido que estamos viviendo una crisis climática y una crisis hídrica enorme. Esto es particularmente relevante para, bueno, las comunas del norte en concreto, pero también aquí en Santa Juana, en Curanilahue, en Florida, ¿cierto? Sí, se está llevando agua con camiones de alquiler a muchas comunidades porque no pueden ni siquiera tener derecho al agua. Y eso es lo que se consagró, el derecho al agua como desde la perspectiva de derechos humanos, prioritariamente, para todo efecto. Entonces no es que no existan derechos de uso de agua, sino que siempre van a estar supeditados a la función social y ecológica de la conservación de estos recursos, de estos bienes, que ya no se habla de recursos, sino de bienes, porque son comunes a todas las personas. De los mandatos que queríamos que la conversación. Todos hablábamos en un principio de una asamblea constituyente, no se dio, no alteraron esto. Pero al momento de escoger y de elegir a nuestro representante, se le entregó un mandato. Y uno de los mandatos se espera trabajar mucho, sobre todo para los que trabajamos en la sociedad ambiental, trabajar mucho con los derechos de la naturaleza, ¿cierto? De lo que elegir el extractivismo, por frenar la depredación. Supuesto, vienen a entregarnos efectivamente esta noción, esta nueva noción del Estado, el Estado protector de la naturaleza, o sea, lo que nosotros somos primero. Bueno, de la naturaleza y los humanos tienen el mismo derecho. Pero a lo que yo quiero, por ejemplo, si nos referimos al agua, o sea, las aguas no se. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué estamos conseguidos? Hay un cambio climático y hay una crisis climática. Yo hablo de crisis climática porque el cambio climático ya fue histórico. Lo que tenemos que evitar ahora es la crisis climática, es decir, esto va a sustentar la parte de la vida humana, se va a multiplicar. Entonces, dentro de esta crisis climática está la crisis hídrica, que en parte, digamos, yo diría que un 15% está por efecto, ¿cierto?, de una sequía, ¿cierto?, de un asalto de lluvia, ¿no? Pero el resto es culpa, ¿cierto?, del sistema que tiene que ser en Chile. Esos son los famosos derechos de agua que compran, ¿no? Por ejemplo, y voy a ese ejemplo, estábamos hablando, ¿cierto?, de Chernobyl. Chernobyl es el lugar de Concepción, hace más de 4 años que solamente tiene acceso al agua a través de caminos de alquiler, ¿ya? Y sabía usted que en muchas partes la misma gente que vende y que trabaja con los camiones de alquiler y le vende el agua a la municipalidad son los dueños de los derechos de agua. Eso es efectivo, y también hay un abuso porque también venden, o sea, cobran por el sobreconsumo, y es un negocio redondo todo el asunto, porque ellos generan la sequía y después te venden el agua cara. Exactamente. Es decir, yo soy Estado, a usted le entrego los derechos de agua. Entonces, usted viene a hacer que tome el corrido, ¿verdad? Y lo desvía, ¿verdad? Y a todas las comunidades hacia abajo de ese río, ya le dejó de llevarles agua. Entonces, ustedes pueden hacer presita, porque son los carteles en el barrio. No solo el privado, ni siquiera el grupo, el Estado no le cobra por eso, por los derechos de la gente. Entonces ustedes convienen, en base a la última camina de aquí, y le dice al Estado, a la vez de la municipalidad, que hay que tener una resolución que se une, que le vendo el agua. Entonces el Estado, a través de la municipalidad, le acabó usted con el agua que el Estado le entregó gratis, para entregarse la a la comunidad. O sea, es un negocio redondo para la municipalidad. Entonces, ¿sí? Eso es uno de los aspectos de la agua, ¿cierto? Termina. Y además, ojo, además, es que usted no lo pierde cuando se muere esos derechos, ¿cierto? Ese es su deber. Eso no lo sabía, buen dato. ¿Cómo se llama esto? Yo quería complementarte respecto de cuando estábamos hablando en términos de la crisis climática. Cuando se habla de cambio climático, se habla de un proceso en general súper lento, igual, que puede acelerarse dadas ciertas condiciones. Pero lo que sucede en Chile es particularmente grave porque no se comprende simplemente desde el cambio climático. Aquí ha habido una devastación y un desequilibrio ecológico sumamente importante. ¿Qué pasa? Por diversos factores, entre ellos las represas, los rellenos de humedales, el desacoplamiento un poco de todo lo que es el uso de agua para riego y agricultura, y el monocultivo de pino. Y a eso quiero ir. ¿Por qué? También hay mucho aprovechamiento de agua que ocurre de manera a través de los vacíos legales. Como se mostró, todo lo que sean superficies plantadas con pino y eucalipto están succionando miles y miles y toneladas de litros, millones de litros de agua, y no pagan un peso por eso. Y afectan a un montón de comunidades. Todo lo que es Florida, Santa Juana, Tomé, Penco, todo está siendo terriblemente afectado por la extensión de todo este modelo forestal, el cual se certifica ambientalmente de manera internacional diciendo que retiene carbono, el cual se reinyecta a la matriz productiva de internacional. Además de todo eso, se exporta muchísima agua de Chile a través de todos los bienes que se producen desde el mundo agrícola y no solo desde el forestal. Entonces, desde Chile, Chile es un gran exportador de agua a nivel internacional. Y eso no ha sido reconocido propiamente tal. Y este es un tema muy, muy central. Porque realmente que el agua es el futuro. Sí, pues, y que dice Pocho son los tampones. Sí, ¿no? Sí, de la nada. Que si no, está causando mucha polémica. Un tampón puede mantener un kilo pompón, en un saco, ¿cierto? Porque no es un saco, pero mojado son 25 kilos. ¿Qué es un pompón? Pompón son una especie de hierba de algo, ¿cierto? Que no se suele tener ninguno marino, la humedad, ¿no? Sí. Quizás no. Sí, no, no funciona bien. Y eso tiene una capacidad de absorción de agua tremenda, se absorbe una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo sacan, ¿cierto? De estos humedales, con el agua que tienen, lo sacan y se lo llevan para acá. Entonces, uno podría decir, ah, el negocio en la venta, no, el negocio en la venta es agua. Nosotros estamos vendiendo agua. Entonces, eso estamos haciendo, estamos. Entonces, cada rato se van secando más los humedales en Chile, ¿cierto? Se están secando más, ¿cierto? Para entender sobre todo, ¿cierto? Y eso es que estamos entregando el agua. Estamos entregando el pompón, no es la hierba que me interesa, sino el agua que estamos pidiendo. No sé cuáles son cosas que están en tampoco me suena, ni me la había imaginado para nada. Mira, son las 11:06, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Parece que me estás haciendo daño.

día martes, y también Rodrigo Toledo, que estamos, que pertenece al equipo, al equipo de Territorial 7, Bastián Clavé. Vamos a continuar hablando sobre la convención. Eso no, ese es el tema que vamos a tener los días martes, y para poder saber por qué tenemos que aprobar. En todo caso, si usted me pregunta a mí, todos saben que yo acuerdo. Así que continuamos. Ahora vamos a hablar sobre... Sí, Fernando, y la nota de una persona se pregunta, bueno, ¿por qué tengo que aprobar? Exacto. Yo creo que ya es suficiente, estamos conversando recién, ¿cierto? La propiedad del agua, ¿cierto? Los derechos de la relación de bienes comunes, ¿cierto? Es importante. Pero creo que el primer artículo que ya está listo, ¿cierto? Declara, ¿cierto? El tiempo de estado que tenemos ya es suficiente. Y ahí vamos a comenzar a hablar un poquito de esta declaración del estado social democrático. ¿Qué significa eso? Efectivamente. ¿Cómo se llama esto? No sé si leérselos para que lo podamos compartir de esta manera con la gente. Se los leo entonces. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Esto es un artículo tremendo, monumental. Es hermoso el artículo, me encantó. Claro, y se los quería leer tal y como viene porque es realmente muy potente. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado se hace cargo de la condición humana en su relación con la naturaleza. Y es su motor, es el propósito por el cual existe el Estado, porque uno se puede preguntar, ¿qué es el Estado? Ya un montón de organizaciones de la sociedad civil y que buscan resguardar un territorio y todo, pero no, pues, es la organización colectiva de todas las personas para resolver nuestras propias necesidades colectivamente. Y en el centro de todo esto, que esté, bueno, se lee bonito, va a ver cómo se implementa esto, es muy importante tener esa perspectiva de que aquí se abre un ciclo político y la apertura de ese ciclo político termina con la votación de la campaña del apruebo el 4 de septiembre. Pero esto nos garantiza de que se va a poder impugnar todo tipo de leyes que no estén en coherencia con este tipo de principios constitucionales. Y eso, esa es la diferencia fuerte, que se nos dice también un poco que aquí garantiza las condiciones para poder desarrollar la vida social, política y cultural de manera plena. Y esto es un cambio respecto de cómo se concibe el Estado en la Constitución de 1980, donde simplemente es una suerte de ente coordinador de los verdaderos actores sociales que concibe la dictadura, que son el gran empresariado, la casta política y otros gremios del carácter, que son quienes constituyeron la vida política de todos esos años. En términos prácticos, digamos, nosotros hablamos de que este artículo viene a poner fin a lo que nosotros queríamos, que es fin al Estado subsidiario. Para que la gente un poco entienda qué significa esto, cuando hablamos de un Estado social, ¿cierto? La República Solidaria dice, ¿cierto? Que es un Estado social y democrático de derecho. Hasta ahora, ¿cierto? Nosotros vivíamos en un Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cierto? Que el Estado subsidia aquellas necesidades, aquellas carencias que la gente no puede alcanzar, por ejemplo. Y la subsidia dentro de las limitaciones de este Estado, es decir, dentro de las limitaciones económicas que tiene el Estado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? De que todos tenemos derecho a ser oxígeno, realmente todos tenemos derecho a ser. Tenemos derecho al acceso a la salud. Eso es lo pero es justamente un derecho al acceso. Es decir, si yo tengo dinero, tengo acceso a una salud de calidad, ¿cierto? Una salud que me garantice efectivamente un buen tratamiento. Si yo no tengo dinero, tengo que acceder al sistema público. Y ahí es donde entra el Estado subsidiario. Es decir, el Estado subsidiario es cierto, todo un sistema público de atención de salud. Pero ese Estado público de atención de salud es un Estado limitado. Es una solución limitada, donde los recursos, ¿cierto?, efectivamente están sujetos a lo que determina, ¿cierto?, el Congreso, ¿cierto?, el Senado, cuando aprueba los presupuestos de cada año. Entonces, como nosotros tenemos, ¿cierto?, un gasto tremendo, por ejemplo, en defensa, y menos gasto en relación a salud, ¿cierto?, esto lógicamente se ve normal. Entonces, ahí es cuando uno se queja, el vecino, la vecina, bueno, no sé cómo funcionará aquí el CIFAN de acá, pero la mayoría de los casos, la mayoría de las poblaciones, ¿cierto? La gente se tiene que levantar a las 5 de la mañana, llegar, ¿cierto?, estar esperando, ¿cierto?, al frío, ¿cierto?, a veces con lluvia, sobre todo en el sur de Chile, ¿cierto?, en invierno, por una hora ilimitada, donde hay un doctor para atender a toda la población, donde no hay especialistas, ¿cierto? Donde yo necesito, ¿cierto?, una atención de urgencia, tengo que esperar que me vea un médico general, ¿cierto?, en el CIFAN, y que este médico general, si da cuenta de que efectivamente yo necesito un especialista, le dé una interconsulta para el hospital para que lo puedan atender. Y eso involucra a veces esperas de 3 meses, 6 meses, hasta un año, y a veces nunca llega, o sea, ¿no? Entonces, hemos encontrado muchos casos, ¿cierto?, de personas que mueren esperando un tratamiento, ¿no? Porque eso es el problema del Estado social. No me garantiza una salud de calidad, me garantiza el acceso a la salud dependiendo de cuánto dinero tengo o no tengo. El Estado social, al contrario, ¿cierto?, cambia ese paradigma y entrega, ¿cierto?, que el Estado es un garante de la dignidad, tal como lo dice el artículo, garante de la dignidad. Eso involucra que yo, tengo o no tengo dinero, tengo que acceder necesariamente al mismo tipo de salud que accede, ¿cierto?, la persona que tiene el poder económico que le permite. Efectivamente, ahí también se utiliza la palabra igualdad sustantiva, que responde precisamente a ese criterio de que no porque tú tengas más dinero va a ser un criterio por el cual vas a acceder a una mejor condición social o de salud. Entonces, este sistema, porque muchas veces no va a ser todo igual, el problema es que todos seamos iguales, que tengamos acceso a las mismas oportunidades. Hay una podría decir, por ejemplo, que Alemania es un Estado comunista. ¿Okay? Pero tiene una fuerte inversión en lo social, ¿ya? Entonces, nosotros queremos llegar a eso. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda. Quizás nuestro mejor referente es Nueva Zelanda. Pero da de cierto con los mitos y los temores de los mitos de la derecha que nosotros queremos acercar al país a un Venezuela, a una Bolivia, a un Ecuador. Donde lo que nosotros estamos haciendo no es liberar hacia abajo, sino que es liberar hacia arriba. La gente tiene el presidio, la gente tiene que entender eso. Solo que queremos darle dignidad. La convención de capitales de la dignidad a todos por igual, las mismas oportunidades, lo que no significa que todos seamos iguales, ojo con eso. La gente no puede comprarse tan fácilmente el discurso de la derecha, ¿ya? Entonces, eso ocurre lo que estamos hablando de salud, pero lo mismo ocurre en la educación, ¿ya? ¿Por qué mi hijo, ¿ya?, no puede acceder a una educación de calidad gratuita y laica? Cuando hablamos gratuita, ojo, ¿verdad?, no significa que queramos cobrar, que no, sino que todos tenemos que aportar para que exista esta gratuidad en la educación. Efectivamente, el Estado es el que paga, pero todos tenemos que aportar para que el Estado tenga los suficientes recursos para poder efectivamente acceder a esta educación. ¿Qué ocurre en Alemania? Vuelvo a Alemania, ¿cierto? En una escuela, ¿cierto?, en un colegio, en una escuela, que es una escuela pública, puede estar el hijo, ¿cierto?, del junior de la empresa, del auxiliar de la empresa, y el hijo del gerente de la empresa, ¿cierto?, también otro curso. ¿Por qué aquí en Chile no? ¿Qué tiene de más? ¿Por qué al hijo del auxiliar de la empresa no va a tener las mismas condiciones y oportunidades que el gerente de la empresa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro hijo? Ninguno. Entonces, el Estado subsidiario, ¿cierto?, nos entrega educación, que no es una educación de calidad, que no es la mejor educación, porque tenemos muchas limitaciones. No estoy hablando de que los docentes son malos, no, los docentes, nosotros tenemos una excelente calidad de docentes, pero la infraestructura y los recursos los que cuentan son chocos, son limitados respecto a tu colegio particular. Así que no se van a eliminar tampoco, ojo, me dijeron la gente, no hay derecho a educar a mis hijos. Va a tenerse que para seguir teniendo el derecho a educar a sus hijos si quieren un colegio roja, en un colegio, ¿cierto?, cristiano, en un colegio pentecostal, como sea. Pero eso hecho una educación de calidad, efectivamente. No sé si tengo algo que comentar y con ganas de hablar. No, continúe nomás. Estoy aprendiendo, estoy grabando. Perfecto. Te quería complementar en el sentido de que aquí igual es importante comprender cómo cambia la relación con el mundo privado en términos de lo que sean el aprovisionamiento de servicios como en términos de instituciones públicas. Porque todo lo que fuese educación pública, lo que fuese salud pública, todo este tipo de aparatos que están desde el Estado y que pretenden entregar los servicios que nos proveen dignidad así social, hoy en día durante los últimos 40 años han sido lentamente desmantelados por la inserción a la libre competencia en el mercado. Y ese es un tema re complejo porque los subsidios con plata de todos nosotros le permiten hacer negocios a titulares de colegios, en las mismas universidades. Es un tema particularmente corrupto el de las universidades, que hizo mucho escándalo durante los años entre el 2010 y el 2014. Mucho se destapó por ese lado. Entonces no podemos permitir que todo lo que sean recursos públicos vaya a parar en los bolsillos de alguien que está haciendo negocio con la salud, con la educación, con las pensiones de la gente. Ese es un tema grave. Y bueno, ¿cómo se llama esto? Y eso no quita efectivamente la libertad de poder educar bajo las creencias propias, pero no lo puedes hacer con dinero ajeno. Ese es un tema crucial. Toda universidad se tiene que constituir como organizaciones de derecho privado sin fines de lucro. Todo lo que es educación son organizaciones privadas sin fines de lucro, ¿no? Por lo tanto, se supone que yo, dueño de una universidad privada, no tendría que generar riqueza a través de los subsidios que me entrega el Estado, ¿cierto? O de la plata que me paga el particular que me está sucediendo en la universidad privada, ¿no? Entonces, como no me tienen permitido, ¿qué es lo que se hacían las universidades, ¿no? Generaban la universidad, ¿cierto? Como la corporación de derechos privados sin fines de lucro, de la identidad, pero la otra también generaba una empresa inmobiliaria, ¿ya? Y la empresa inmobiliaria era la que era dueña del edificio, dueña de los terrenos, dueña de la infraestructura, bueno. Entonces, esta era lo mismo que uno, ¿no? Entonces, esta organización de derechos privados sin fines de lucro le pagaba, ¿cierto? Con las patas del Estado, a esta inmobiliaria, y era lo mismo que por el uso y arrendamiento, ¿cierto? De la del edificio, ¿no? Entonces, se generó el lucro, y se genera el lucro, que todavía es así, ¿no? Se genera el lucro con respecto a ese tema. Entonces, yo como dueño de ese edificio, si el mercado decía que ese edificio lo tenía que arrendar en 5 millones, se lo arrendaba en 30 millones. Sí. ¿No? Y eso también es una manera de eludir los mecanismos que existen y las trabas que sí existen para las instituciones públicas que tienen que competir contra esto. Y el caso particular es que todo lo que pase por institución pública, además de estar sometido a la ley de transparencia, tiene que concursar a mercado público. Y esto lo hacen todos los negocios con las mismas platas del Estado por debajo hacia sus propios contratos directos. Entonces es muy desigual la cancha de lo que sean las instituciones públicas respecto de la competencia al mundo privado. El ejemplo es lo mismo, en salud. ¿Cómo opera en salud? En un hospital, si yo por alguna razón no tengo cupo en el hospital, lo tengo que atender porque la ley me obliga a atender a una persona, ¿cierto?, por una urgencia, no tengo cupo, lo puedo derivar a una clínica, ¿okay? La clínica me cobra a mi hospital 700 mil pesos por parte baja, ¿cierto?, por día de cama, ¿ya? Más todo lo insumo que no tengo. Y yo, hospital, con plata del Estado, me tengo que pagar esa clínica con 300 mil. Al revés, y aquí se da función que el hospital regional Guillermo Gran Benavente tiene una infraestructura y maquinaria mucho mejor que el sanatorio alemán. Exacto. O sea, cuando el sanatorio alemán no tiene que estar tratando un paciente y lo deriva al hospital regional para un tratamiento, el sanatorio alemán le paga al hospital Guillermo Gran Benavente por 10 pagos 70 mil pesos. Pasó un caso parecido al inicio de la pandemia con el espacio riesgo, que no se usó para nada. Y pura transferencia a fondo público. Y la residencia sanitaria. Entonces, eso es lo que se pretende aclarar cuando nosotros hablamos de eliminar el Estado subsidiario. Porque el Estado subsidiario está en desventaja con respecto, ¿cierto?, a lo que es la maquinaria político-empresarial, porque la maquinaria político-empresarial, ¿ya?, que se generó para defraudar al Estado. Sí, esa es la palabra, pero es defraudar al Estado. Entonces, los privados se han encargado de defraudar al Estado en todos en términos de principio constitucional. Sin embargo, hay muchas otras conversaciones que dar y esas van a estar relacionadas con el trabajo de la Comisión 5, que refiere a modelo económico y derechos de la naturaleza, donde ahí se tiene que ver cómo se va a mediar la participación del Estado dentro de la economía. Y al respecto me gustaría hacer una mención también, porque hablamos de que la empresa en coacción con la clase política del Estado están defraudando. Sin embargo, no queremos que se hagan la idea tampoco de que estamos en contra de las empresas. El motor de la economía son los pequeños empresarios en general, pues si la mayor parte de la población en Chile trabaja autoempleada, autogestionada, o son pequeñas pymes que no superan los 50 empleados. Sí, pues, ¿no? Y generalmente son muy chicas, micropymes. Sin embargo, todo este tipo de situaciones en las que se genera el defraude son grandes conglomerados políticos, son gigantescos. Chile es un lugar donde nacen muchas personas millonarias, precisamente porque en América, si aquí se despapala todo y se vende para afuera. Pero en ese sentido va a ser muy interesante lo que se pueda resolver desde esa comisión, que va a ver la compatibilidad de la materia ecológica con la económica, y va a tener la difícil tarea también de reconstruir la economía chilena para que se pueda complejizar, para que aborde desde un modelo humano, de escala humana, ¿cierto? Un modelo de desarrollo que no sea el foco producir dinero tampoco, porque al final yo tengo una perspectiva bien específica sobre qué significa hacer economía, porque la economía tiene que ser un instrumento que nos ayude a resolver nuestras necesidades. Y esa es su conexión íntima también con la ecología. Porque si uno lo piensa así desprovisto como desde nuestra socialización, es el mundo, son los ecosistemas los que siempre nos proveen nuestras necesidades. Desde los humedales y los ríos sacamos agua. Desde los valles sacamos alimentos. Todos los minerales, todas estas cuestiones son cuestiones que la naturaleza desde su propia abundancia genera y de la cual sacamos un provecho. Pero esto tiene que estar bien acoplado. Y hay mucho que hacer al respecto. Obviamente las economías contemporáneas son mucho más complejas, abordan un mundo de tecnología y servicios del cual nosotros estamos muy atrasados, porque importamos toda nuestra tecnología y hoy en día tenemos una economía que se basa en dos grandes pilares. Una, el extractivismo de todo lo que sean recursos naturales, y la otra es la economía de servicios, que es el caso paradigmático de Santiago, que todos trabajan en venta o en... Sí, pues generan gasto. Efectivamente. Lo que decía Poncho, nosotros siempre estamos hablando mucho de las organizaciones socioambientales, ¿cierto? De lo que es la soberanía ambiental, ¿ya? La soberanía ambiental es una forma de hacer economía, ¿ya? Es una forma, ¿cierto? Donde una comunidad se junta, ¿cierto? Toma un terreno, ¿cierto? Y planta. hablan de distintas cosas. Puede tener, ¿cierto?, una huerta alimentaria, ¿cierto?, donde vamos a cosechar verduras, ¿cierto?, frutas, etc. Puede tener una huerta medicinal, donde vamos a tener acceso a productos, ¿cierto?, hierbas, ¿cierto?, que te van sirviendo, ¿cierto? Incluso podemos tener una huerta alternativa, ¿cierto?, para poder ir forestando en lugares que no se puede forestar. Yo me pregunto, ¿qué beneficios se entrega a la actividad forestal? La celulosa, la actividad forestal. La pega. La pega. La pega. La pega. Fíjate que te puedo comentar algo al respecto. Una de mis hermanas mayores es economista y trabajó precisamente en estudios del impacto de las forestales en las comunidades donde se insertan. Y es notable. La actividad forestal genera pobreza. Genera pobreza. Complementar también respecto de la dimensión social en la cual se genera pobreza a través de todo lo que es el trabajo forestal, porque en lo concreto lo que yo tengo entendido es que cuando llegan los forestales y ocupan grandes extensiones de tierra necesitan gente que las trabaje, y muchas veces ni siquiera son la gente que vive allí, tienen que traer gente para allá, y en ese proceso traen prácticamente trabajadores de Santiago que irrumpen dentro de estas comunidades y no dejan nada bueno ahí mismo. ¿Cómo se llama esto? Además que todo el proceso ni siquiera provee servicios para las comunidades ahí mismo. No queda nada bueno de cuando llega una forestal a un lugar y dice que va a traer peca y trae 50 personas de Santiago, claro, y que aumenta la violencia dentro del contexto. Efectivamente. No queda nada en el y lo peor aún es que ni siquiera pagan las patentes municipales, ¿cachai? O sea, como que ni siquiera hay un proceso de retribución a los territorios que están devastando. Y es una cuestión brutal. La CNBC, por ejemplo, tiene la planta Arcones, ¿sabes cuánto la paga de patente semestral? 5.000 pesos. No, sí, es un... Un tiempo, y lo otro... O sea, eso pagamos nosotros en 6 meses. Eso es uno. ¿Y dónde tributa esa empresa? Vitacura. Tributa la empresa de Las Condes. Las Condes, los Nechones y Vitacura. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda en la región que es depredada? La pobreza. ¿Ya? Terrenos devastados, erosión, falta de agua y comunidades totalmente... ¿Por qué? Porque lo que decía, cuando llegan 50 personas a trabajar a un sector, cuando hay una actividad económica que ya no está, esas 50 personas van a estar sin trabajo en esa comunidad. Y sin actividad económica. Y esa comunidad... desplazada. o vender a precio bueno. O vender a precio bueno. Entonces se va y ya, y ya. Yo siempre lo pongo como, muchas cosas más que conversar, pues. Sí, vamos a tener que continuar. Sí. Hoy podríamos estar hasta fallando aquí, ¿eh? Pero... agradable, bien interesante, pero el tiempo pasa. Así que tenemos unos minutitos chiquillos para que ustedes nos expliquen un poquito más y ya seguimos el próximo martes. Sí. Muchas gracias, Anita, Javier. Sí, pues, les queríamos comentar que estén atentos a las redes sociales de la Convención Constituyente. Bueno, también lo pueden ver a través de las redes sociales de Bastián Laveo, Movimientos Sociales Constituyentes, porque hoy día se votan en el Pleno de la Convención el Bloque de Derechos Sociales. Esto aborda temas tales como el derecho a la salud, derecho a la vivienda, las pensiones, todo lo que sea seguridad social. Se ven temas de violencia de género y de la violencia hacia las mujeres. Así que se van a estar viendo muchos temas relevantes y hacia las niñas. Así que súper invitados a que le presten atención a eso a través de las redes sociales. Y además comentarles brevemente que desde el equipo territorial de Antelave estamos desde inicios de abril ya convocando a encuentros para la conformación de comandos territoriales por el apruebo. Ya hemos realizado dos de este tipo de encuentros. El primero fue virtual, el segundo fue un encuentro presidencial en Petrox el 8 de abril, y estamos entregando contenidos formativos y apoyo logístico para las personas que se quieran autoorganizar dentro de sus territorios, dentro de sus poblaciones, para que tengamos canales de comunicación con nuestro equipo directamente y nosotros poder proveerles un apoyo a toda la labor que se quieran, a la que se quieran sumar. Entonces, si tienen dudas, si quieren poder participar de esta campaña o simplemente quieren saber si aprueban o no, háganos las preguntas, lleguen a nosotros, estamos sumamente abiertos a participar con la comunidad. Así que eso. Yo voy a convención.cl, ¿no? Que es donde se van todas las discusiones y uno puede escoger ahí la comisión en la que se van a meter o si se meten al pleno y ver todas las discusiones que se han presentado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿cómo se llama? Una pequeña rectificación es chileconvención.cl, y ahí hay una sección de TV abierta como donde se puede ver la transmisión en vivo. Además, me gustaría recomendarles, porque para revisar documentos y entender el estado del arte de la convención, esa página tiene todos los documentos, pero en bruto. Sin embargo, existen una página que se llama lealanuevaconstitucion.cl, que tiene todo lo que es el borrador constitucional ya como prefigurado, sí. Efectivamente. Entonces, todo lo que encuentren dentro de esa página, que también está organizado por comisiones, va a ser parte del texto final. ¿Cómo se llama, Lea? Lea la nueva constitución. Felicitaciones, ¿cierto?, a Bastián Laveo, ¿cierto?, que es un compañero de lista en la Asamblea Nacional 2020. Se ha preocupado, lo he visto, ¿cierto?, estar siempre en terreno, en contacto con la gente, que es lo que se prometió, ¿cierto?, lo que la Comisión pretendía hacer, que efectivamente los convencionales electos pudieran tener este contacto directo con la ciudadanía, ¿cierto?, con los territorios, con la comunidad, porque es la única forma de poder construyendo la institución que efectivamente sea para todos lo que queremos, ¿cierto? Así que nada, por agradecerles mucho la presencia y enviar a nosotros a este proyecto. Muchas gracias, Javier, y agradecerte también a ti. Yo me alegro mucho de poder encontrarte también en estos espacios, porque yo sé también que tú eres una persona de terreno que va a todos lados, nos hemos visto en muchos espacios. Hay también en la Asamblea Ambiental y un montón de coincidencias, alegres coincidencias con Javier. Así que muchas gracias también por tenerme aquí, Anita. Es un placer enorme y espero volver a verles nuevamente, misma hora, misma canal. Con las mismas chiquillas. Con las mismas chiquillas. Sí, sí. tratar de cómo hacer parte, formar parte de los comandos, ¿cierto? Por este tema, ¿cierto? De la prueba primero y después, ¿cierto? Por cómo apoyar a los independientes en la vecinos, gracias por escucharnos, que han estado la hora de retirarnos, van a ser nuestros sobre el día. Mañana, a contar de las 10 de la mañana, está en su programa Acompañando la Mañana. Y el próximo martes, es muy probable que tengamos nuestros panelistas acá, que van a venir hoy día, para que nos expliquen mucho más todavía sobre la convención. Por favor, hagan llegar todas las preguntas posibles, porque poder responder sus inquietudes es lo que nos convoca también a estar aquí. Los vecinos son un poco tímidos. Bueno, sería bueno, por ejemplo, que la comunidad cristiana, por ejemplo, que sea una serie de la preocupación que no tienen, que los papás que han visto por el programa de noticias con mis hijos, también hagan las preguntas a cómo se está estableciendo el sector de esta libertad de yo creo que vamos a tener que también hablar sobre la mentirina esa. Exactamente, sí. Y con las plazas claras. Sí, va a estar súper interesante el próximo martes. Nosotros nos encontramos mañana con Pablo Pérez acá en su programa Acompañando la Mañana. Que tengan todos una hermosa tarde de otoño pasando el invierno. Hasta mañana. Gracias.